Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena. Hoy día es un día especial porque es el Día de las Madres. Así que mi sincero saludo a todas las madres del país. Les deseo que en lo que va del día hayan tenido un excelente día con todos sus familiares. El Día de las Madres es un día muy especial, porque a la madre hay que quererla, a la madre hay que venerarla, hay que estar siempre con su madre. El enlace sabatino número 171 fue conducido por el vicepresidente de la República. Lamentablemente, este enlace sabatino es repetitivo. El vicepresidente nuevamente nos habló del Yasuní, que en realidad parece más bien un Yasunó, parecen discos rayados, hablándonos de este plan A, que en realidad es plan B, porque el plan B, o sea, explotar el ITT, en realidad es el plan A. Así empezamos nuestro desenlace dominical número 17, que en general estos desenlaces son para desenlazar los engaños y las mentiras que nos dice el presidente de la República, pero que brilla por su ausencia. Estamos notando que en los últimos tiempos el presidente de la República no da la cara. Y no da la cara justamente porque hay muchísimos problemas en el país. Y como estos problemas se están multiplicando, así también se multiplican los viajes del presidente de la República fuera del país, para hacerse de la vista gorda, obviamente, para no atender estos problemas, para cerrarse los ojos y no ver lo que está sucediendo, para taparse los oídos y no escuchar el clamor de los ciudadanos ecuatorianos que ya no le creen, para seguir creyendo a su propia publicidad, para seguir creyendo a esas encuestas mentirosas que le dicen que tiene 68% de aceptación. Como que si los ciudadanos ecuatorianos fuésemos tan tontos que no sabemos sumar o restar. Muy simple. Si durante las elecciones del año pasado se cuestionó el triunfo en una sola vuelta del presidente, en la que hubo reclamos, en la que los comevotos nos hicieron recordar a los comecheques, y se reclamó que el presidente no podía haber ganado en una sola vuelta, y entonces llegó a 51%. Y ahora nos dicen que tiene 68% cuando ya no tiene el apoyo de sus aliados. No tiene el apoyo del MPD, no tiene el apoyo del sector indígena, no tiene el apoyo de los estudiantes, no tiene el apoyo de los trabajadores, ni de los maestros, los profesores. No tiene el apoyo, obviamente, de los afiliados al IES, a quienes ha engañado tremendamente. No tiene el apoyo del sector empresarial, porque no hay inversión en el país. No tiene apoyo del trabajador que está sin trabajo. El desempleo ha subido, el subempleo también. Estamos nosotros aquí con menos del 40% de los ciudadanos ecuatorianos que tienen un trabajo seguro. El resto, 9.1%, no tiene trabajo para nada. Y el resto, que hacen en total más del 60%, es decir, estamos hablando del 51.3%, son aquellos que venden chicles o colas en la calle y que se llaman subempleados. Vemos en las afueras de Radio Cristal todos los días lunes, cuando voy allá a una entrevista que yo hago a las 10 de la mañana o en el programa que empieza a las 10 de la mañana, los veo a estos señores desamparados, sentados, parados, esperando que le cumpla el presidente de la República aquella oferta de darles un espacio en donde sentarse y esperar a que le llegue la oferta de trabajo. Así lo dijo el presidente en uno de sus tantos enlaces, los tantos engaños que se comete con el ciudadano ecuatoriano, a quien todavía le sigue regalando bonos para que se queden callados, porque apenas les llega para tener el estómago lleno. Pero esto, como todos sabemos, tarde o temprano terminará, o tarde o temprano empeorará, como yo se los he venido anunciando, porque no es bueno simplemente darles un bono. El ciudadano ecuatoriano, claro que quiere el bono, porque es un regalo, pero también quiere trabajo. Y sobre todo quiere trabajo, trabajo digno para poder prosperar. Porque el progreso solamente se da cuando una persona tiene empleo. Sin empleo, con dádivas, van a estar allí, igual y peor día a día, porque día a día se va devaluando el valor adquisitivo de la moneda. Y peor aún, si estamos nosotros esperando una inminente desdolarización. Desdolarización de la cual habló el exministro de la Política Económica, el señor Diego Borja, que ahora es presidente del Banco Central. Él habló de una posible desdolarización, del peligro que corre el país de desdolarizarse, e inclusive señaló a los culpables, a algunos banqueros. Este presidente del Banco Central, el señor Diego Borja, ha ido a arrodillarse al Fondo Monetario Internacional. Arrodillarse, obviamente, de una manera figurada. No crean ustedes que se puso unas rodilleras para arrodillarse, no. En sentido figurado, porque él representa a este gobierno que mandó pateando al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a todos estos organismos internacionales, como que nunca iba a necesitar de ellos. Hoy, más que nunca, se debe hacer mención de aquella fábula que cuando nosotros fuimos a la escuela, todos nosotros seguramente escuchamos, que de esta agua nunca hay que decir no beberé. Pues bien, el presidente de la República está bebiendo de esa agua de la cual dijo que nunca bebería. Ha ido el señor Borja, Diego Borja, a explicar al Fondo Monetario Internacional, a los organismos internacionales, que no, después de todo, Ecuador no tiene relaciones económicas, financieras con Irán. Es así que este señor Borja después de que tanto se habló de que no se necesitaba a estos organismos internacionales porque eso era en contra de la soberanía nacional, y nunca escucharon de que se les puede decir de la misma manera, pero educadamente, no necesitamos de sus servicios, no necesitamos de su financiamiento, sin necesidad de ser grosero. El presidente de la República, lamentablemente, ha sido grosero no solamente con las madres ecuatorianas que hoy festejan. Por ejemplo, hay una señora que seguramente está rodeada de sus hijos y de sus nietos, a quien llamó vieja pelucona, y una joven que tal vez sea madre de algún niño pequeño o será madre en el futuro, a quien llamó gorda horrorosa. Estos son los epítetos que utilizó el presidente de la República con ecuatorianas, madres de familia, y también ha usado este tipo de insulto con organismos internacionales, con personajes internacionales, mandó votando a representantes de la Embajada de Estados Unidos, y ahora que los necesita, tiene que poner cara de tonto para ir a explicarles que después de todo, Ecuador no tiene relaciones con Irán. Y no que lo defendió tanto, no defendió tanto la soberanía, de que nosotros hacemos lo que queremos, que somos un país soberano. Entonces, ¿por qué van a explicar a Estados Unidos? ¿Por qué explicarle al Fondo Monetario Internacional? Esto yo creo que merece una canción. González, pónganos una canción. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Mamarracho, mamarracho, mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar, pero algún día tus puertas. Acabo de recibir un mensaje del señor Asensio, que indica que escribe desde Puerto Libertad, a 40 minutos de Guayaquil. Indica que el gobierno nunca ha venido ni a entregar un foco ahorrador. Señor González, ponga de nuevo la canción en honor a este mensaje. González, ¿qué le pasa, González? Oiga, González, usted se parece a Ramiro González. Lo vamos a sacar a empujones. No olvidar, prohibido olvidar que al señor Ramiro González hay que mandarlo a empujones. Y dice, es mentiroso ese hombre. Bueno, González tiene que ponerse pilas. Así también el señor Ramiro González debe ponerse pilas e irse antes de que lo voten a empujones. Ya déjese, señor Ramiro González, de estar defendiendo lo indefendible, de decir que usted es economista y poner aquí un falso patriotismo a consideración del ciudadano ecuatoriano, que solamente se preocupan por su bolsillo. ¿Quién se preocupa por su bolsillo es usted, señor González? Si no, hace rato se hubiera ido, si tuviese vergüenza en la cara. A los más desamparados del país no se los va a engañar y no se lo vamos a permitir, señor González, que deberían más bien preguntarle por qué los dineros del IES están embodegados. Miren, señores, si a ustedes le dicen que es inminente la desdolarización, ustedes preferirán tener su dinero debajo del colchón antes que esperar a que se le desdolarice su dinero. Es obvio, pues. Así que, señor González, no defienda lo indefendible, porque eso no es ser sabido, eso es ser sinvergüenza. Señor presidente, no trate de defender lo indefendible, porque usted dijo, eso no es ser sabido, sino es ser sinvergüenza. Así que, señores, no traten de ser sinvergüenzas. No traten de defender lo indefendible. No hay cómo defender esas inversiones que son de lo último. Por eso, a esos bonos ustedes no los ponen a la venta en el mercado nacional para consideración de todos los ciudadanos. Peormente van a emitir bonos internacionalmente porque nadie quiere coger esos bonos basura, esos bonos chatarra. Y efectivamente el señor Diego Borja regresó con las manos vacías, con el rabo entre las piernas, otra vez figuradamente. Porque aquí les encanta amenazar, les encanta amenazar, para todo. Pero conmigo no pueden, no pueden, señores, porque se les indica cuándo es figurado. Porque obviamente el señor Diego Borja no tiene rabo. Si fuese simio, él tuviese rabo, pero él no es. Lo que pasa es que es incompetente, que es otra cosa. Mediocre, mediocre, esa es la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que regresó y queda a consideración del Fondo Monetario Internacional decidir si es que Ecuador tiene o no tiene relaciones financieras con Irán para considerar si le van a dar un préstamo. Y yo quisiera, sinceramente, que el Fondo Monetario Internacional hiciese un ofrecimiento de financiamiento para ver a qué porcentaje y con qué garantías se lo ofrecerían. Porque el presidente de la República y este gobierno no van a conseguir financiamiento como le dan al IES. 5%. Y dice aquí, le estamos dando más que fuera del país. Asemejándose a estos sinvergüenzas falseadores de la verdad como el notario Cabrera y los banqueros corruptos. Los banqueros corruptos que hace 10 años les ofrecían a incautos inversionistas altos intereses, sin decirles que el capital estaba en riesgo de perderse. Igualito hace el presidente de la República, y por eso yo insisto que a este presidente de la República hay que fiscalizarlo, hay que investigarlo, fiscalizarlo, destituirlo, y después hay que seguirle un juicio penal. Hay que seguirle un juicio penal porque no contesta. Y yo he venido diciéndolo constantemente, que hubo una revaloración del oro, de nuestras reservas de oro, por $502 millones, que él ha tomado de las arcas del Estado, que él ha tomado de los cuentahorristas, cuentacorrentistas y de los afiliados al IES. Prohibido olvidar que el presidente de la República no está rindiendo cuentas, no nos está rindiendo cuentas. Y yo se lo he venido diciendo muchas veces, pero se hace el sordo y refuta simplemente con disparos al aire. Estos pseudoanalistas, no le crean a estos pseudoanalistas, no les crean, porque hay doble discurso. El único que tiene doble discurso aquí es el presidente de la República, el único que está falseando la verdad, tratando de defender lo indefendible y no diciendo toda la verdad, lo cual significa que es mentiroso de acuerdo a su propia definición. Entonces, continuemos. Es irresponsable del presidente de la República que siempre huya de los problemas del país. Mientras el país se hunde en la anarquía, el presidente brilla por su ausencia. Constantemente está viajando. Mientras aquí los hermanos indígenas protestaban, él se hace el sordo. Él no responde. No fue a la cadena sabatina. Se fue a otra posesión de otro presidente de la República, que en este caso es presidenta de la República de Costa Rica. Le encanta el viaje al presidente de la República. En ese avión que él se compró por $30 millones, a sabiendas de que el país estaba en crisis, a sabiendas de que era necesario ahorrar. Cuando él le decía al pueblo ecuatoriano, solamente les puedo ofrecer sudor y lágrimas. Claro, el sudor y lágrimas no son para él. Sudor y lágrimas para el pobre pueblo ecuatoriano que el día de hoy se hunde en la miseria, en el desencanto, desencantado con este presidente falso, con este presidente que, de acuerdo a su propia definición, es un mentiroso y es un sinvergüenza. Pero no, él no se enfrenta a mí. Yo sí le digo a usted, presidente de la República, con nombre y apellido, yo no tengo temor porque mi escudo es el de la verdad. Es el de la credibilidad. ¿Cuál es su escudo, señor presidente, que usted no me nombra cuando habla de pseudoanalistas y que los periódicos mienten, etcétera? Diga, pues, con nombre y apellido, enfrénteme, no sea cobarde, enfrénteme, diga con nombre y apellido, para entonces yo poder refutarle igualmente. No se rinde cuenta sobre la ley de aguas, no se rinde cuenta sobre la frustrada fiscalización del fiscal. No se rinde cuenta de las inversiones del IES. No se rinde cuenta de la visita del presidente del Banco Central al Fondo Monetario Internacional. Se reunió el presidente con otros presidentes de Sudamérica en UNASUR. Ustedes saben, señores, que UNASUR no está legalmente constituida y sin embargo ya hay presidente de UNASUR, ya hay presidente y el gasto. Es decir, aquí este presidente nuestro hace lo que le da la gana, gasta en reuniones de una organización ficticia, de una organización que legalmente no existe, que se van de paseo estos presidentes. Más aún, nuestro presidente de la República tiene la desfachatez de rechazar a un presidente latinoamericano elegido, electo, en elecciones libres. Y al mismo tiempo que rechaza a Lobo, presidente de Honduras, al mismo tiempo se veletea con el presidente de Paraguay y lo defiende, que lo quieren votar. ¡Lo quieren votar por mentiroso! ¡Por mentiroso es que lo quieren votar! Y tenga mucho cuidado, presidente de la República, porque usted también está en ese mismo grupo de mentirosos. ¡Ponga una canción, mi querido González! ¡Despierta! ¡Es mentiroso ese hombre! Bueno, el presidente de la República se une con Lugo. ¿Quién es este señor Lugo? Y seguramente que me están escuchando por ahí en algún pueblo del Ecuador en donde Lugo tal vez dejó algunas semillas que están creciendo. Porque el señor Lugo, de acuerdo a su propia sobrina, una familiar de él, que este señor tuvo hijos pues por donde sea, por donde pasó tuvo hijos. Así lo decía esta señora. Familiar de él, sobrina de él, en rechazo a las mentiras del presidente Lugo, que antes era sacerdote. Pero si como sacerdote no se le pudo haber creído porque el señor ha tenido hijos escondidos que recién salieron, ¿cómo le puede creer la nación? Y ese es el amigo de nuestro presidente. Con ese presidente sí quiere estar nuestro presidente, pero no quiere estar con un presidente democráticamente electo por el pueblo hondureño. Pero sí quiere estar y visita constantemente a los Castro, sanguinarios dictadores, y dice que en Cuba hay democracia. ¡Democracia! Pero qué desfachatez. Es decir, que nuestro presidente lamentablemente no sabe qué es democracia, o se hace de la vista gorda. Quiere creer que hay democracia en Cuba, cuando lo que ha habido es un dictador sanguinario que pronto tendrá que rendir cuentas a la historia. Yo les recuerdo, señores oyentes, que yo estudié historia del Partido Comunista cuando yo vivía en la Unión Soviética. Y es lamentable que a partir de 1991, cuando cayó la cortina de hierro, tuve que leer nuevos libros para aprender otra vez la historia. Porque todo lo que yo había aprendido acerca de la historia de la Unión Soviética era falsedad. Entonces tuve que enterarme de las atrocidades cometidas por otro, que también algunos decían a papá Stalin, que era bueno ese hombre, muy bueno, que los malos eran los que lo rodeaban. Pero de ahí nos enteramos a partir de 1991 que papá Stalin era un sanguinario dictador, más sanguinario que el mismo Hitler, que hizo desaparecer a 30 millones de soviéticos. Y eso viene a la memoria porque justamente se conmemoran los 65 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es justamente 9 de mayo, el día de la victoria de la Unión Soviética. Pero esta victoria no hay cómo atribuírsela a papá Stalin. No, se la atribuye al noble y heroico pueblo soviético, al pueblo ruso, al pueblo ucraniano y de todas las otras nacionalidades que defendieron su madre patria. A ellos va mi mensaje, mi felicitación y también mi condolencia, porque en cada familia soviética, en cada familia rusa, en cada familia ucraniana, bielorrusa, etcétera, en cada familia hay alguien que falleció durante esta Segunda Guerra Mundial. Fueron 50 millones de soviéticos que perecieron entre la Segunda Guerra Mundial y también las purgas de este sanguinario dictador, Joseph Vasarianovich Stalin. Y es eso lo que le gusta al presidente de la República. El socialismo del siglo XXI, que no es más que el mismo socialismo obsoleto del siglo XX, sanguinario, copiado por estos sanguinarios dictadores en Cuba. Y dice el presidente que eso es democracia y quiere rechazar a quien fue democráticamente electo en Honduras. ¿Por qué? Porque no es de la misma línea sanguinaria, mentirosa, falsa de estos socialistas del siglo XXI, que socialistas no tienen nada. Por eso los llaman socios listos, porque son demasiado listos. Y dijo pues el presidente que los Correa eran razonablemente listos. Ahí está, entre ellos mismos se descubren. Y sin embargo, el presidente de la República, que tanto se pelea en público con su hermano, quisiera saber por qué no está reclamándole al fiscal por no acelerar esos juicios que se le siguen o supuestamente se le siguen al hermano. De eso quisiéramos saber nosotros los ecuatorianos. Ríndanos cuentas sobre eso, presidente de la República. Déjese ya de estar paseando tanto en el avión de 30 millones de dólares que los necesita el pueblo ecuatoriano y que usted lo está utilizando como que si fuese de su propiedad y lo utiliza para escapar de sus responsabilidades. Sus responsabilidades están aquí, no estar haciendo honores a un presidente electo a cada rato. Y a cada rato le gusta salir, para todo, para no estar aquí, porque le queda el puesto demasiado grande. Ahora se ha notado, porque usted, señor presidente, ya está hablando continuamente de impuestos, de eliminación de subsidios, del paquetazo. Señor González, ponga la canción de Dámaso Pérez Prado, el mambo del taconazo, para que a todos les quede claro que este gobierno está preparando no un taconazo, sino un paquetazo. Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo, el taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo. Este es el mambo. Ese es el mambo, ese es el mambo del taconazo, el taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo. Chiquibum, chiquibam, chiquibum, chiquibum, chiquibum, chiquibum, bum, bum, chiquibam, bam, bam, racataca, taca, taca, tam, bum, bum. Qué linda la canción del taconazo. Y el presidente de la República nos va a dar un paquetazo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? No lo he dicho recientemente. Ya en el año 2007 yo estaba pronosticando que un gobierno despilfarrador no iba a tener posibilidades de continuar con ese despilfarro sin fin para siempre. Y que tarde o temprano, luego de gastarse todos los ahorros y no tener ingresos suficientes para pagar lo presupuestado, tendría que recurrir a una de las siguientes opciones o una combinación de ellos. Y estamos viendo que ya se están logrando esas combinaciones. Primero, el incremento de los impuestos. Ya lo hizo y lo quiere seguir haciendo. Segundo, el incremento de la deuda, tanto externa como interna. La deuda interna son los bonos, esos bonos chatarres, bonos basura que quiere chantarse los alíes. Tercero, la desdolarización de la cual ya se está hablando de parte del mismo gobierno. Cuarto, la eliminación de los subsidios con el paquetazo del que estamos hablando y que el presidente de la República ya viene insinuándolo. Y por último, con justa razón, se preocupan los hermanos indígenas, porque créanlo o no, la quinta opción son las privatizaciones. Por eso es que los hermanos indígenas están preocupados. Vean, y aquí me enseñan el diario El Expreso, primer titular. Esto del periódico de mañana que ya ha salido. El déficit fiscal el otro fantasma del gobierno. Aquellos que me están escuchando, compren el diario porque ahí está, en la primera página, el déficit fiscal, el otro fantasma del gobierno. Es un fantasma porque lo tiene asustado al presidente de la República. Tan asustado que se tapa los ojos para no ver y se tapa los oídos para no escuchar. Pero el presidente de la República, que le encanta estar de fiesta en fiesta, de baile en baile, de acto en acto, ha decidido hacer por lo menos algo bueno. Darle una condecoración al Colegio San José La Salle y al hermano Dositeo, que es el inspector de secundaria y fue maestro mío. Felicitaciones para el Colegio San José y para el hermano Dositeo. Lo único lamentable es que viene la condecoración de manos de este presidente de la República falso, mentiroso, sinvergüenza, de acuerdo a las definiciones de él, de sinvergüenza y de mentiroso, no a las mías. Yo siempre le he dicho que es mediocre, que nunca ha sido ejemplo, ni para los estudiantes cuando fue profesor, ni él fue ejemplo cuando fue estudiante. Peormente ahora, cuando es presidente de la República. Es un presidente insultante, que ha denigrado a la mujer ecuatoriana. Tal vez por eso no se quedó aquí para el Día de la Madre, porque no debe haber tenido cara para saludarlas y felicitarlas después de haberles dicho gordas horrorosas o vieja pelucona o cosas por el estilo. Pero el presidente de la República quiere lavarse la cara nuevamente con el buen prestigio ganado por el Colegio San José a través de sus 100 años de historia. Presidente, no se lave la cara con el Colegio San José. Porque cuando mucha gente que escucha que usted ha sido lasallano, les da vergüenza, porque el Colegio San José no nos enseñó a nosotros a ser insultantes, a ser majaderos, a ser malcriados. Nos enseñaron a respetar a las mujeres. A la mujer ecuatoriana hay que respetarla, porque esa mujer ecuatoriana es una madre de familia que da fruto al futuro de la nación, que son los jóvenes ecuatorianos, los ciudadanos ecuatorianos. Quiero terminar diciéndoles, señores ecuatorianos, madres de familia, jóvenes estudiantes, padres de familia, ciudadanos del país, no se dejen engañar por este presidente falso. Quiere tomarse los dineros del IES y no se lo voy a permitir. Voy a luchar contra viento y marea para que este presidente al fin rinda cuentas al ciudadano ecuatoriano. Sobre los dineros del IES, tomárselos es defraudar a la nación. El presidente de la República está cometiendo un atraco a la nación. Esto es sumamente sensible, es tan importante o aún más importante que el problema de la ley de aguas. Señores ecuatorianos, yo he tratado de explicarles a ustedes de la manera más sencilla cómo se hacen las inversiones. ¿Cómo se deben hacer las inversiones del IES? Espero que ustedes lo hayan entendido. Y lo repito, cuando le ofrecen un interés alto es porque el riesgo de que se pierda el capital es más alto. Cuando le dan un interés más bajo es porque el riesgo de perder el capital es más bajo. Si ustedes incrementan sus inversiones en el mismo lugar, es decir, en el mismo mercado como en Ecuador, ustedes están incrementando su riesgo. Es decir, el señor Ramiro González y el presidente de la República engañan a la nación deliberadamente al decir que está bien invertir esos dineros del IES en el Ecuador, emitir bonos basura, bonos chatarra que nadie más se los quiere comprar y chantárselos al IES. Se está incrementando ese riesgo porque si ustedes tuviesen 10 mil dólares, 100 mil dólares de patrimonio y los pusieran aún en el mejor banco del mundo, ustedes estuvieran corriendo un gravísimo riesgo de perder todo su capital. Con mucha más razón si lo ponen invertidos en el Ecuador. Por eso, este gobierno, este presidente de la República, está poniendo en peligro el bienestar y el futuro de los ciudadanos ecuatorianos. Las pensiones jubilares de los más desamparados, de los pensionistas, de los ancianos. Eso está poniendo en peligro al presidente de la República deliberadamente. Y yo lo reto a que ponga esos bonos basura y bonos chatarra a la consideración y venta del público antes de chantárselos al IES y ponerlo en el mercado internacional para ver ¿Quién se los compra? Si es que alguien se los compra. ¿Y a qué porcentaje? ¿A qué tasa de interés? ¿Y en qué plazo? ¿Y con qué condiciones? Y lo desafío al presidente de la República, a quien he llamado constantemente mentiroso y sinvergüenza, de acuerdo a la definición de él, que responda, si es que puede responder. Porque no puede responder cuando una persona dice la verdad, no tiene ningún miedo. Yo no tengo ningún miedo porque estoy diciendo la verdad. Señores, ustedes han entendido perfectamente bien. El resto está en sus manos. Salir a protestar para que este presidente y este gobierno no atraquen a la nación, no les desdolaricen sus dólares, sus ahorros, no les quiten su dinero, no cometan un atraco con el IES. Nuevamente, un saludo cordial y un abrazo fraterno a todas las madres de familia ecuatorianas. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.